Si no tengo el amor, no soy nada. No soy más que un bronce resonante. Aunque hable las lenguas de los hombres, aunque entienda los signos de los Si me falta el amor, no soy nada. Aunque mueva montañas con la fe, aunque entienda la ciencia de la vida, si me falta el amor, tengo que hacer. El amor es sufrido y benigno, es paciente y sabe perdonar. El amor nunca busca lo suyo, tiene tacto y sabe escuchar. El amor nunca se vanagloria. El amor hace el yugo ligero, es la fuerza de la humanidad. Si me falta el amor, nada tengo. Aunque entregue mis bienes a los pobres, que ofrezca mi vida al martirio, si me falta el amor, nada soy ni seré. Tiene tacto y sabe escuchar.